No me debes. Ve tranquila, sé feliz, te lo mereces. No me debes. No te quedes solo porque me agradeces. Vete ya, mi amor. Solo te voy a pedir que en una carta me digas cómo has estado y que todo ha resultado bien con él. Que por ti me alegraré y ahora vete, ya no vuelvas la mirada. No te angusties ni te vayas preocupada. Que no me dé de...